Capítulo 14. La iniquidad del pueblo trae una maldición sobre la tierra. Coriantumur emprende la guerra contra Gilead, después contra Lib y después contra Chis. Sangre y mortandad cubren la tierra. Y empezó a haber una grande maldición sobre toda la tierra a causa de la iniquidad del pueblo. Por lo cual, si un hombre dejaba su herramienta o espada sobre su alacena, o en el lugar donde solía guardarla, he aquí, a la mañana siguiente no la podía encontrar. Tan grande era la maldición sobre esa tierra. Así que todo hombre tomó entre sus manos lo que era suyo, y ni pedía prestado ni prestaba, y todo hombre conservaba el puño de su espada en su mano derecha, en defensa de su propiedad, su vida y la de sus esposas e hijos. Y ahora bien, después del espacio de 2 años, y después de la muerte de Shared, he aquí se levantó el hermano de Shared y fue a la batalla contra Coriantumur, en la cual éste lo venció y lo persiguió hasta el desierto de Aquish. Y acaeció que el hermano de Shared le dio batalla en el desierto de Aquish, y la lucha se agravó en extremo, y muchos miles cayeron por la espada. Y sucedió que Coriantumur le puso sitio en el desierto, y el hermano de Shared salió del desierto durante la noche, y mató a una parte del ejército de Coriantumur mientras estaban borrachos. Y avanzó a la tierra de Morón, y se colocó sobre el trono de Coriantumur. Y sucedió que Coriantumur moró con su ejército en el desierto por el término de 2 años, y durante este tiempo recibió gran fuerza para su ejército. Y el hermano de Shared, que se llamaba Gilead, también recibió gran fuerza para su ejército, por causa de las combinaciones secretas. Y aconteció que su sumo sacerdote lo asesinó mientras se hallaba sentado sobre el trono. Y sucedió que a él lo asesinó uno de los miembros de las combinaciones secretas en un paso oculto, y obtuvo el reino para sí, y se llamaba Lib, y era un hombre de gran estatura, mayor que la de cualquier otro hombre entre todo el pueblo. Y aconteció que en el primer año de Lib, Coriantumur subió a la tierra de Morón y dio batalla a Lib. Y acaeció que sostuvo una lucha con Lib, en la cual Lib le asestó un golpe en el brazo y lo dejó herido. No obstante, el ejército de Coriantumur arremetió contra Lib, por lo que éste huyó hacia la frontera a orillas del mar. Y ocurrió que Coriantumur lo persiguió, y Lib le hizo frente a orillas del mar. Y sucedió que Lib hirió al ejército de Coriantumur, de modo que huyeron de nuevo al desierto de Aquish. Y sucedió que Lib lo persiguió hasta que llegó a las llanuras de Agosh, y Coriantumur se había llevado consigo a todo el pueblo mientras huía de Lib en aquella parte de la tierra por donde huía. Y cuando llegó a las llanuras de Agosh, dio batalla a Lib, y lo hirió hasta que murió. No obstante, el hermano de Lib vino contra Coriantumur en su lugar, y la batalla se agravó en extremo, por lo cual Coriantumur huyó otra vez delante del ejército del hermano de Lib. Y el nombre del hermano de Lib era Chis. Y sucedió que Chis persiguió a Coriantumur y destruyó muchas ciudades, y mataba tanto a mujeres como a niños, e incendiaba las ciudades. Y el temor a Chis se esparció por toda la tierra. Sí, por toda la tierra se oía el grito: ¿quién puede resistir al ejército de Chis? He aquí, barre la tierra por donde pasa. Y sucedió que los del pueblo empezaron a congregarse en ejércitos por toda la superficie de la tierra. Y se dividieron, y parte de ellos huyeron al ejército de Chis, y parte de ellos al ejército de Coriantumur. Y tan grande y tan larga había sido la guerra, y tanto había durado aquel cuadro de efusión de sangre y mortandad, que toda la superficie de la tierra se hallaba cubierta de cadáveres. Y tan rápida y acelerada era la guerra, que no quedaba nadie para sepultar a los muertos, sino que marchaban de una efusión de sangre a otra, dejando los cadáveres, tanto de hombres como de mujeres y de niños, tirados a flor de tierra, para convertirse en presa de los gusanos de la carne. Y el hedor se extendió por la faz de la tierra, sí, por toda la superficie de la tierra, por lo que el pueblo se sintió molesto de día y de noche por causa del mal olor. No obstante, Chis no cesó de perseguir a Coriantumur. porque había jurado vengarse de Coriantumr por la sangre de su hermano que había sido muerto. Y la voz del Señor que llegó a Éter fue que Coriantumr no caería por la espada. Y así vemos que el Señor los visitó con la plenitud de su ira, y su iniquidad y abominaciones habían preparado la vía para su eterna destrucción. Y sucedió que Shis persiguió a Coriantumr hacia el este, aún hasta las fronteras junto al mar, y allí combatió a Shis por el espacio de 3 días. Y tan terrible fue la destrucción entre los ejércitos de Shis, que las gentes empezaron a tener miedo, y comenzaron a huir ante los ejércitos de Coriantumr, y huyeron a la tierra de Corior, y exterminaban a los habitantes delante de ellos, a todos los que no querían unirse a ellos. Y plantaron sus tiendas en el valle de Corior, y Coriantumr plantó las suyas en el valle de Shur. Este valle de Shur estaba situado cerca del cerro de Comnor. Por tanto, Coriantumr reunió a sus ejércitos sobre el cerro de Comnor e hizo tocar la trompeta a los ejércitos de Shis para invitarlos al combate. Y sucedió que avanzaron, pero fueron rechazados. Y volvieron por segunda vez, y de nuevo fueron rechazados. Y sucedió que llegaron por tercera vez, y el combate se agravó en extremo. Y aconteció que Shis hirió a Coriantumr de modo que le ocasionó muchas heridas profundas, y se desmayó Coriantumr por la pérdida de sangre, y lo llevaron como si estuviese muerto. Y tan grande fue la pérdida de hombres, mujeres y niños en ambos partidos, que Shis dio órdenes a su pueblo de no perseguir a los ejércitos de Coriantumr, de modo que se volvieron a su campamento.